drama, drama. Drama. Diálogo y algo sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. O por lo menos fíjate. ¿Qué me tengo que fijar? No, el de estar frente al micrófono. Ah, bien. De estar frente al micrófono. Muy ¿viste bien. Este? No. Ah, después te lo doy. Ah. Salió ayer. Ajá. Es el suplemento de educación de dedicado a los talleres de escritura. Ah, mira. Y esta y tiene Bombini, tenés a Bombini, tu autor del acá de en esta página impar. Claro, está Mirta, sí, están todos los claro. Ah, después te lo paso. Dale, sí, sí. Hoy en Tramas, cuando escribir se hace cuento, con Irene Klein. Irene, ya es casi un lugar común en diferentes simposios, en espacios donde se debaten estas cuestiones, incluso en los medios donde a veces se tratan temáticas como las que vamos a abordar en esta conversación. ¿Qué pasa en torno a la lectura? ¿Qué pasa en torno a la escritura? Si se escribe mal porque se lee menos, si se lee menos pero se sigue escribiendo y a lo mejor hasta muchos dicen mucho más de lo que antes escribía, siempre hablando de un público escolarizado, siempre hablando de un público juvenil, infantil, adolescente. ¿Cuál es el estado del arte según tu mirada en esto de la escritura, en esto de la lectura, en esto de la escuela? El estado del arte es que no hay arte, es en primer lugar. Hay problemas de escritura, esto se viene diciendo y se repite. Creo que de todas formas no se toma demasiada conciencia. Creo que hasta en los planes, etcétera, está como más estimulado el tema de la lectura, pero poco el tema de la escritura, si bien es la dificultad básica. Yo no sé si esto de se escribe, se lee, se escribe porque se lee menos, porque hay más tecnología, etcétera. Me parece que no es ese el tema. La escritura tiene que ver con cómo pensamos, ¿no? Ese conocimiento, esa capacidad que permite la sintaxis de ordenar un pensamiento más complejo. Creo que el problema, dicho así, de pronto me parece que tiene que ver con esto, porque los problemas básicos de la escritura tienen que ver con la organización oracional. Uh-huh. Y esto tiene que ver con el modo de pensar, capacidad lógica. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creo que la escritura se toma todavía como herramienta para y no hay demasiada reflexión como materia en sí. En la universidad, por ejemplo, la escritura se trabaja al comienzo de la carrera, después no, y en el resto de las materias la escritura es una herramienta para evaluar, para reproducir. No es lo que es la posibilidad de conocimiento. La escritura es poder pensar, es transformar el conocimiento. Irene Klein es profesora de enseñanza normal y especial en letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 2011, la profesora Klein fue miembro del jurado para la evaluación de la presentación y defensa oral de la tesis de la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura, cátedra UNESCO, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Ahora, en ese estado del arte que no es estado, tomando tus palabras, tomando tu concepto, hay quienes, y esta es una pregunta, no una afirmación, hago la advertencia, la aclaración, hay quienes que a lo mejor están tentados de pensar en tiempos pasados y edulcorados y amables y muy añorados. ¿Se escribía bien en, por ejemplo, 50 años atrás? ¿Cuando la maestra daba composición tema La Vaca? Sí, cómo hemos peleado, y yo no sé si todavía en algunos lugares no se trabaja todavía composición La Vaca. No, yo creo que no, yo no añoro, me parece que incluso se escribe cada vez más, estamos escribiendo constantemente. Claro, claro, claro. Escribimos constantemente de los, con el correo electrónico, etcétera, el celular, en esa maravillosa, a mí me parece fascinante esa posibilidad de escribir concentradamente, poco texto. Todos estamos escribiendo constantemente. El problema de la composición La Vaca era este tipo de escritura sin adecuación a la situación comunicativa. Se escribía para ser evaluado y eran escrituras, no sé si correctas, digamos, gramaticalmente, pero no tenían sentido. ¿No tenía sentido en qué punto? ¿En qué sentido? Hablando de sentido. Porque uno, ¿qué es una composición? ¿Qué es esto de escribir sobre el tema La Vaca o las vacaciones si no es solamente un tipo de texto que circula dentro del aula? No es un texto con circulación social posible. Uh-huh. Entonces, el interlocutor es simplemente el docente, y un docente para que evalúe el texto. Por lo tanto, me parece que cortaba todo tipo de deseo de escribir y posibilidad, porque uno escribe cuando el otro no está presente, por eso escribimos. Si no hablamos, a menos. Y escribimos para algo, como hablamos para algo, para conseguir lograr algo. Irene Klein. Esto en la composición era simplemente, en todo caso, sacar el 10, el 9 o el 8. Escritora. Y algo de esto persiste, me parece. Hay una frase de Clarice Lispector: escribir es una piedra lanzada a lo hondo del pozo. Pero no la dice ella, sino el personaje que la escritora construye en su novela Un soplo de vida. Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto, pues el mundo no está en la superficie. Está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Esta advertencia en boca de un personaje de ficción, quien solo tiene entidad porque alguien lo escribe, no deja de ser curiosa. El que es escrito describe el acto de escribir. La doble enunciación en la que se funda toda escritura literaria. Un autor que le escribe a un lector sobre un narrador que cuenta, denuncia. Entonces la escritura de ficción como desafío y riesgo. Desafío de buscar en el mundo visible y cotidiano aquello que está sumergido u oculto. Riesgo de asomarse a una pregunta que, a modo de abismo, abre siempre a otra en un proceso infinito por el que la realidad deja de ser plana y previsible. Cita extraída del texto Cuando escribir se hace cuento, taller de ficción, de Irene Klein, Carolina Brook y Laura Di Marzo. Tiempo y movimiento. Tramas. Y en eso de algo de esto persiste, el lugar de la gramática, el lugar de la sintaxis, el lugar de los sinónimos, el lugar de el significado de las palabras, tenía una especie de ranking, se evaluaba más determinado aspecto sin a lo mejor atender al contenido, o había interés por evaluar el contenido, el qué se decía más allá del cómo se decía. No, yo creo que era mucho más el cómo se decía que el qué. Uh-huh. El tema es que está trenzado, uno dice algo con algo. Por lo tanto, tampoco funciona si uno trabaja la gramática o el error, etcétera, sino es a través del propio texto, de las propias dificultades y decisiones que toma el escritor. Uno puede hacer dictados, o trabajarlas, o escribir la palabra muchas veces, y tal vez uno lo hace bien, pero después cuando escribe un texto no resuelve los problemas. Hay que aprender a dudar. El que duda es el que escribe bien. Y la duda aparece en el proceso de la escritura del texto. Y desde ahí hay que enfocar los problemas, solamente en ese momento, no previamente. Hablas del proceso de escritura de un texto y ahora vamos a la experiencia que llevas adelante desde hace una buena cantidad de años y de manera tan nutritiva en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Ese proceso que se lleva adelante con estudiantes del taller de expresión 1, ¿en qué consiste cuando hablamos de escribir y las mecánicas o mecanismos o didáctica de la escritura tal cual la plantean ustedes? Sí, está bien, esto tal cual la planteamos nosotros, porque la escritura en sí en los talleres en la universidad, desde los de talleres de semiología, etcétera, son talleres como que enfocan básicamente todo el tema, el proceso de la escritura académica. Nosotros propusimos, y creo que el origen está en el origen de la materia, cuando Gloria Pampillo y Maite Alvarado eran sus títulos titulares, y dentro de esa materia, una parte ínfima, en el principio se trabajaba una escritura de ficción. Todos los docentes, la mayoría, al principio eran todos los que ingresábamos como docentes en la materia, proveníamos de letras, porque la carrera de comunicación recién nacía. Ahora sí ya tenemos varios docentes de comunicación, pero en su momento no. Y hubo que librar una batalla compleja por el tema de la escritura de ficción. Nosotros éramos todos de letras, etcétera, etcétera. A lo largo del tiempo comprobamos que la escritura de ficción, por eso cuando vos decías el estado del arte, hablábamos de estado, pero hablábamos de arte también. Estado, quiero decir, como situación. Y la posibilidad de escribir fuera del texto académico es un desafío, fue un desafío mayor en su momento, y ese es básicamente el proceso que llevamos a cabo. Cuando decís escribir por fuera del texto académico, estás, para quien no está entrenado en estas cuestiones, ¿estás hablando o refiriéndote exactamente a qué? ¿A qué tipo de pieza? Sí, es un tema conflictivo, diría yo. Se piensa que, bueno, desde hace no mucho tiempo, que se piensa los problemas de la escritura también en la universidad. Desde ahí el origen de los talleres, como dije, en semiología, etcétera. Estos talleres, el objetivo de estos talleres era escribir textos que circularan, digamos, en la universidad. Esto llamábamos textos académicos, desde ponencias, papers, artículos, tesis, monografías, etcétera. El desafío o la propuesta que llevamos a cabo es escribir por fuera de ese formato ya como convencional dentro de la academia y proponer una escritura más creativa. ¿Por qué? Porque la escritura académica, el paper, la tesis, etcétera, por un lado expulsa a un yo que de alguna forma no reproduce, sino produce conocimiento, ¿no? Quiero decir, ese yo es el. Necesitamos un yo que no reproduzca. Claro. En las monografías, tesis de escritura académica, es como ese. Es un poco lo que se está estimulando, es esa reproducción más que producción. En el marco de los UBACIT, dedicados a la investigación científica y tecnológica, Irene Klein dirige actualmente el proceso de la narrativa de la ficción en la población de vulnerabilidad social. Durante 1994 y 1997, la magíster Irene Klein integró otro proyecto del programa UBACIT denominado Dificultades en los procesos de escritura, dirigido por las profesoras Gloria Pompilio y Maite Alvarado. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Quién entiende? Quien piensa en lo que tiene, quien entiende cuando dicen que todo va a tender. Quien dice lo que tiende y hacia dónde tiende. Tender es lo que tiene. Quien sabe la tendencia que tender a tender. Quien gana cuando tiende. Adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermana? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende? Hay vida más allá. Tiende alguien ahí, ¿qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender, ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Quien piensa en lo que tiende, quien entiende cuando dicen que todo va a tender. Quien dice lo que tiende, adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Tramas, paradojas de la respuesta. Hoy, cuando escribir se hace cuento, con Irene Klein. Entre los que podríamos denominar faros iluminadores del taller, citaste a Gloria Pampillo, por supuesto, luego le vamos a dedicar un espacio también a Maite Alvarado, y a una serie de autores que en la grafía de este libro aparecen como referencias, referencias que para diferentes cuestiones son probablemente ineludibles. De entre ellos, tomo una frase, una expresión de Gianni Rodari, el pedagogo italiano, el autor de Gramática de la Fantasía, que plantea, por medio de las historias y de los procedimientos fantásticos que las producen, nosotros ayudamos a los niños a entrar en la realidad por la ventana, en vez de hacerlo por la puerta. Y concluye Gianni Rodari diciendo, es más divertido y por lo tanto más útil. Acá los niños son jóvenes de 19, 20, 23, 24 años. ¿Se los puede hacer ingresar por la ventana y no por la puerta como disciplinadamente están acostumbrados a hacer? Me río porque es una de las frases que uso mucho en ponencias, etcétera. Precisamente esto, nosotros hacemos entrar a los estudiantes por la ventana. Y creo que está muy bien elegida porque ahora en este contexto, precisamente porque tal vez entrar por la puerta es el texto académico. Y entrar por la ventana es pensar que en la realidad hay intersticios que no se explican con la razón. Y precisamente por eso existe el arte, por lo que no podemos conocer. Eso incognoscible y que, sin embargo, exige que la realidad permanezca presente. Es decir, a diferencia de la mentira, por ejemplo, del sueño, esa realidad tiene que estar presente porque de esa forma indagamos, reflexionamos y cuestionamos esa realidad. Imaginemos una situación. Entre los textos que consulté para venir provisto conceptualmente a esta charla, de esos textos hay como dos partes de la biblioteca. Una que reivindica las frases, palabras o situaciones disparadoras para que el estudiante se ponga en situación de escritura. Y otros textos, otras miradas, que habla de una creación colectiva que se va construyendo como si fuera una especie de gran rompecabezas en torno a lo que el propio grupo va generando. ¿Hay una didáctica, un canon con el que te sentís más a gusto en esto de cómo plantear las temáticas para escribir, para que los estudiantes escriban? Hay una didáctica, yo creo que hay una didáctica de la escritura de ficción. Básicamente me parece que la que funciona es aquella que permite escribir y leer, es decir, escribir como lector y leer como escritor. Entonces, se lee como escritor cuando uno ya se despega de la historia y va descubriendo, pensando cómo fue escrita esa historia, por ejemplo, ese relato. Irene Klein. Uno comienza a escribir como lector si comienza a pensar también cómo puede llegar a ese lector y comienza a tomar decisiones. Escritora. Entonces, hay preguntas, hay palabras disparadoras, hay diferentes tipos de consignas, pero las consignas funcionan siempre cuando uno sabe para qué las usa. Por eso en el libro y en nuestras clases hacemos especial hincapié en que no es una consigna. La consigna es un trampolín, es un desafío cognitivo, pone como en juego las neuronas. Pero funciona solamente si uno sabe hacia dónde se dirige con ella y qué hace después con ella. Entonces, por un lado, exige leer, exige escribir, exige leer otros textos, exige leer sus propios textos, reflexionar sobre su propia capacidad, sobre las decisiones que ha tomado y esto que llamamos una reflexión metacognitiva, es decir, pensar sobre aquellas decisiones que uno ha tomado, cuáles fueron más efectivas para un supuesto lector, si uno quiere generar tal o cual efecto, si esto funciona. Entonces, tal vez las consignas uno las inventa, las crea, pero siempre si está esto presente, ¿no? Si uno sabe hacia dónde va. Porque la escritura de ficción muchas veces uno piensa que es, o muchos piensan que es la libre, la espontaneidad, la libertad absoluta. Y en realidad, como dice Gianni Rodari, hay una gramática también. Uno escribe más que inventar, uno descubre qué decir. Y lo descubre en la realidad cotidiana, lo descubre a través de la memoria. ¿Qué tenemos para decir y cómo podemos redescribir esa realidad? Gianni Rodari nació en Omenia, Piamonte, en Italia, el 23 de octubre de 1920. A los 19 años se matriculó en la Facultad de Lenguas de la Universidad Católica de Milán, pero no concluyó sus estudios. Los primeros textos de Gianni Rodari dedicados a los niños se remontan a 1948 en las páginas de L'Unità, Vie Nuove y Noi Donne. Allí nacieron narraciones cortas humorísticas, sus primeras filastroche, coplas y retahilas ligadas a la poesía popular italiana. En 1970, Rodari recibió el mayor galardón internacional para un escritor de literatura destinada a los niños, el premio Hans Christian Andersen. El 14 de abril de 1980, Gianni Rodari falleció en Roma. En esa realidad cotidiana seguramente hay temas. Uh-huh. En esa realidad cotidiana seguramente hay, volviendo a las expresiones anteriores, disparadores que pueden servir para plantear estas consignas. Y en esa memoria seguramente hay, valga la redundancia, recuerdos que generan algún tipo de necesidad de ponerlos en tiempo presente o ponerlos en acto de escritura. ¿El estudiante entiende este juego que ustedes proponen? Al principio, dentro de una disciplina que tiene sus ritos, sus ritos de evaluación, sus ritos de cursada, su pertenencia a una institución que carga centenas de años sobre sus espaldas, genera absoluto desconcierto, no solo en el estudiante, en todo lo que está alrededor, institución, docentes, etcétera, genera mucho desconcierto, mueve el piso. Se sienten a veces muy expuestos, es más fácil sostenerse en algún tipo de escritura mucho más canónica, menos expuesta. Sin embargo, después es a través de esa escritura que ingresan a la escritura, aun cuando después no sean escritores de ficción, es una escritura que con la cual pueden crear. Y entonces la sorpresa es esta, que después quieren seguir talleres, quieren seguir escribiendo, piden lecturas, estimula la lectura y la escritura, y ahora a lo largo de la carrera nos hemos también hemos descubierto esa necesidad de tener, como al finalizar la carrera, seminarios de escritura, pero piden seminarios de escritura de ficción. De ficción, ya de no ficción. La de la escritura secas. Sí, muchos piden la escritura secas porque necesitan escribir la tesis de licenciatura, y esto es importante también, pero creo que el que pasó, atravesó esa posibilidad, ese proceso de escritura creativa y de ficción, tiene más herramientas para escribir todo tipo de texto. Cuando escribir se hace cuento, con Irene Klein. Tramas. Que flipan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astrología. Vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que viva toda la ciencia. da toda la ciencia. www.tramasradio.blogspot.com